Estás mintiendo, ni siquiera me has mirado a los ojos. Voy comprendiendo, no necesitas explicármelo todo. Cada momento fui sintiendo que me quedaba solo. Llegó el momento y lo siento, pero llorar no lloro. Ahora vete, déjame solo. Vete, quiero estar solo, por favor. Yo no comprendo cómo pudiste mentir de ese modo. Que me querías y mi amor para tu vida era todo. Cada momento fui sintiendo que me quedaba solo. Llegó el momento y lo siento, pero llorar no lloro. Ahora vete, déjame solo. Vete, quiero estar solo, por favor. Ay, vete, déjame solo. Vete, quiero estar solo, por favor. No. Déjame saber.